Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma comenzamos una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro para estudiar la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero invitarle a que se quede con nosotros a Luis presentarnos otro mensaje dentro de la serie Verdades Fundamentales del Cristianismo. El mensaje de hoy se titula Escudriñando las Escrituras, así que yo le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. ¿Qué debería hacer un cristiano acerca del estudio de la Biblia? El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Mi amable oyente, ¿usted acostumbra a estudiar, o mejor dicho, utilizando la palabra del Señor Jesús, a escudriñar las Escrituras? Ojalá que así sea. Yo no conozco placer más grande en mi vida personal, desde que he sido jovencito, que el placer de escudriñar, de estudiar, de analizar, de entender, de memorizar las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, la Palabra de Dios. Pues bien, entremos rápidamente porque yo creo que esta es una verdad fundamental del cristianismo, que debemos obedecer ese mandato de Jesús, escudriñar las Escrituras. El estudio bíblico debe efectuarse en total dependencia del Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro gran maestro y debiéramos buscar su dirección constantemente cuando pretendemos estudiar la Biblia. Juan 14:26 dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho», dice el Señor Jesús. Y luego en Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay forma rápida y fácil de aprender la Biblia. En verdad, involucra arduo trabajo para todos. Sin embargo, es también cierto que cuanto más conocimiento adquirimos, tanto más fácil será ir obteniendo conocimiento adicional. El Espíritu Santo de Dios ha dado dones a los hombres. En Efesios capítulo 4 se nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Los pastores maestros nos enseñan la Escritura. Sin embargo, el cristiano personalmente y luego en familia, además de la iglesia, siempre que ama al Señor Jesús, quiere estar escuchando la voz de Dios, leyendo la Biblia, analizando su significado. El estudiante de la Biblia debe, antes que nada, tener ciertas herramientas necesarias con las cuales trabajar. Le voy a mencionar cuatro herramientas esenciales. Le ruego que tome nota, que las anote, que las obtenga y que luego se dedique a ser un gran escudriñador de las Sagradas Escrituras. Primero, usted necesita una buena Biblia. El estudiante hará bien en valerse de la traducción muy conocida que se llama la traducción Reina Valera. Reina Valera. La traducción del 60 de la versión Reina Valera es la más recomendable para los estudiantes en nuestro mundo de habla hispana. Yo quisiera que usted pudiera obtener una de esas Biblias grandes, con letra bien negra, bien impresa y fácil de leer. Consígase una Biblia que tenga amplio espacio para hacer notas y para escribir dentro de ella, para subrayar, etcétera, etcétera. Segundo, si es posible, usted tiene que obtener una buena concordancia. La concordancia le permite a usted encontrar un texto de la Biblia cuando usted tan solo recuerda una o dos palabras del texto. Yo le recomiendo la mejor, la única concordancia que yo conozco que vale la pena recomendar. Es la Concordancia de las Sagradas Escrituras, así se llama. Se puede obtener en cualquier librería cristiana evangélica de su país. Así que cuando usted vaya a una librería cristiana, pida la Concordancia de las Sagradas Escrituras. Le voy a decir por qué. Porque es la concordancia que va con la traducción Reina de Valera que le acabo de recomendar. O sea que cualquier versículo que usted quiera encontrar, lo va a encontrar en esa concordancia. Es algo estupendo. Yo lo tengo aquí a mi lado, aquí mismo. Lo tengo al alcance de la mano, porque cuando yo estudio la Biblia, le quiero asegurar que uso esa concordancia. Tercero, usted necesita un buen diccionario bíblico. Uno que contiene la riqueza de información sobre temas bíblicos. Y en el idioma español, castellano, yo le recomiendo el Diccionario Ilustrado de la Biblia. Yo mismo tuve el privilegio de escribir la introducción para animar a nuestros pueblos a que lo compren y estudien la Biblia. Y se puede conseguir en cualquier librería cristiana verdadera. Así que usted obtenga ese diccionario y aunque cuesta algo, vale la pena para entender a fondo la Biblia. Y en cuarto lugar, consígase una libreta con hojas sueltas para hacer notas. Obtenga una libreta buena, amplia, donde usted pueda poner y quitar hojas para su estudio personal. Muy bien, una vez provisto del equipo necesario, el creyente está listo para abordar el estudio serio de las Sagradas Escrituras. Primero, lo primero que hay que hacer es apartar un poco de tiempo cada día y comenzar a leer la Biblia. Un buen plan es comenzar con San Mateo y luego leer todo el Nuevo Testamento. Si usted nunca ha leído la Biblia, comience de seguro con San Mateo. Luego que termine todo el Nuevo Testamento, váyase al Génesis, o sea, al primer libro de la Biblia, y lea toda la Biblia. Ahora, no lea usted para poder decir que ha leído toda la Biblia, de ninguna manera. Léalo más bien para descubrir qué es lo que dice la Biblia, no lo que la gente dice que la Biblia dice. ¿Me explico? Segundo, cuando usted encuentre una palabra desconocida, difícil de entender, búsquela, ya sea en el diccionario bíblico. ¿Se da cuenta por qué hace falta tenerlo al lado? ¿Sí? El diccionario bíblico, o si no, el diccionario de la lengua española. Si usted encuentra, digamos, una palabra o una frase que no entiende, primero trata de comprender el versículo estudiándolo cuidadosamente. Si esto no da resultado, entonces anótelo en su libreta. Y más adelante, quizás encuentre la respuesta al seguir leyendo la Biblia. Si no alcanza a conseguir la respuesta leyendo la Biblia, luego le voy a recomendar un comentario bíblico que es de lo mejor que tenemos en el idioma español. Tercero, compare escritura con escritura. No trate usted de levantar una doctrina, de edificar, de descubrir una doctrina sobre un solo versículo de la Biblia. Primero debe descubrir cuál es la enseñanza consistente con todo lo que la Biblia enseña sobre el tema. Como alguien ha dicho, la verdad no contradice a la verdad. En cuarto lugar, se va a estar usted muy bien recompensado si hacen un resumen de cada capítulo que lee. Por ejemplo, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué he aprendido acerca de Cristo? Segundo, ¿cuál es el mensaje principal de este capítulo? Tercero, ¿qué promesas puedo yo reclamar para mí de parte de Dios? Cuarto, ¿cuál es el versículo sobresaliente de este capítulo? Quinto, ¿qué pecado se me enseña que debo evitar? Sexto, ¿qué ejemplo hay aquí que yo debo imitar? Octavo, ¿cuáles son los versículos difíciles de este capítulo? Luego, durante el día, trate usted de hablar con alguna otra persona sobre lo que ha leído en la Biblia. Esto le va a ayudar a dos cosas. Primero, le va a fijar la lección en su propia mente. Y segundo, al compartir lo que ha aprendido de la Biblia con otra persona, usted va a bendecir a esa otra persona. En sexto lugar, trate de aprender de memoria por lo menos un versículo de la Biblia cada semana. Comience con algunos versículos famosos, por ejemplo, del Evangelio de San Juan. Y vaya subrayando versículos y anotándolos en su libreta y un versículo por semana, apréndalo usted de memoria. Ahora termino diciéndole cuál es el comentario bíblico que le recomiendo. Si usted quiere un comentario bíblico que le va a ayudar a entender mucho la Biblia, vaya a la librería y pida el diccionario expositivo o exegético de Jemison Fawcett y Brown. La publicación es Bautistas, lo han sacado y se lo recomiendo. El comentario exegético que todos los libreros conocen. Y que Dios le bendiga al estudiar la Biblia. Damos gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día. Recuerde que en nuestra próxima presentación Luis continúa con el tema Verdades fundamentales del cristianismo. Nos estará hablando acerca del dinero, así que está invitado a volver a acompañarnos. Llegamos de esta forma al segmento musical de nuestro programa. Hoy nos acompaña Marcelo Patrono con la canción Al leer tu palabra. Las cosas que yo leo de ti me hacen sentir que siempre quiero ir contigo hasta el fin. Quiero llegar hasta ti. Al leer tu palabra puedo escuchar tu dulce voz clara hablándome. Y tú tomas control, moldeas mi corazón. Siento tu presencia en mí. Oh Dios, dame un corazón dispuesto a seguirte a ti. Oh Dios, dame el deseo, lléname de tu fuego y de tu espíritu. Pues yo quiero solo seguirte a ti. Seguirte a ti. Seguirte a ti. Como a ti te seguiré. Al leer tu palabra puedo escuchar tu dulce voz clara hablándome, diciendo esfuérzate, contigo estaré. Que entre la gente hay, necesitas saber que existe el poder que lo puede libertar. Oh, oh, oh Dios, dame un corazón dispuesto a seguirte a ti. Oh Dios, dame el deseo, lléname de tu fuego y de tu espíritu. Pues yo quiero solo seguir. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a estar reencontrando en nuestra próxima presentación. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.